El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Reactor y ya está con nosotros. ¿Me estás cargando? No. Muy bien. Por favor. Bienvenido. Bienvenido, Francisco. Chadón. ¿Y el audio? Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Me encanta que un disco empiece una copia. A mí también. Me encanta que un programa se llame El Bicho Reactor. Pero me encanta que empiece con una copia. Una copia, muy bueno eso. Sí. No, en realidad, yo no me acordaba que empezaba una copia. Bueno, no importa, pero me parece que está genial. Está fuera de clic. Si vos escuchás, está fuera de clic. El señor se va y se mete. Está bien. No, es como... ¿Es de ese Wick era de los Beatles? Que arrancaba como un film o algo así. Es el primer acople en la historia de la rock. Así, eso me interesa. Y ahora. Vos hiciste como el 1.324.000 acople. Y bueno, algo hice. Pero bueno, cuéntalo. ¿Cómo vienen siendo los shows de los Gorriones presentando Microbios? No los vi todavía. ¿Y cómo los vi? No, hicimos uno en Tandil. Que estuvo raro. El anterior estuvo bueno, que fue en un lugar llamado General Pico. Ajá. Que desconocía que existía en La Pampa. La Pampa. Sí. Estuvo muy bien. Estuvo muy bueno. Internamente. Fue la primera vez que tocamos este disco, pero la verdad que el estrés era. ¿Sí? Al pedo, se puede decir. Sí, claro. Decir, sí, al. Sí. Al sí. Sí. Sí. Pedo. No, pero estuvo bueno. ¿Sí? Bueno, yo a veces no escucho bien la pregunta, decímela. No, era eso. No, está bien. No, bien. Ahí empezó. Pero ahora en Vortex. En Vortex este sábado, viernes. Viernes 9, pero no. Viernes 9. Sí. Ahí se termina. Cuando digas el chivo ese se termina. O sea. No. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Te dijimos que eran 3 minutos. Claro, bueno, tocamos, no olviden, ya pasamos a otro tema. No, sí. Bueno, pero ¿y cómo llegaron a lograr las canciones del disco? A juntarlas. ¿O las terminaron el día de estudio? Me gustan como las. No las terminamos en el estudio. Algunas sí, porque recién viste que te contaba. Pero no lo vamos a decir al aire. No. Bueno, le contaba que. Las canciones estaban, bueno, yo muchas canciones solistas que tenía para mis discos solistas estaban ahí, mira, viste, en mi carpetita, sí, ¿no? Que se llaman Kikobadi, Kiki, Cochón. Ajá. Y bueno, muchos temas estaban ahí y nosotros nos empezamos a juntar una vez por semana, a ensayar, o cada 15 días, pero ya cuando empezó a hacer una vez por semana y pasaron los shows. Empezamos a... Un momento hubo como una crisis. No, crisis. Pero hubo como un planteo que vamos a hacer ahora. Típico de los 40 años. Pero teníamos más. Entonces nos agarramos y dijimos, temas nuevos. Y tocamos 17 temas nuevos en 2 semanas. Eso es lo que pasa a los Gorriones. ¿Esto es una de la magia? ¿Es algo de la magia que hizo que sigan juntos? Sí. Que pase eso. Que pase por adelante. Claro. Después sale un disco, tocamos, ya tenemos... Pensado el otro. ¿Con esa velocidad? Sí. Digamos, ¿en 2 semanas armaron el disco? No, en 2 semanas hicimos. No puedo mirar. ¿Cómo no puedo? Vamos a hablar de cero. Yo sé cuánto tardas en grabar, ¿no? ¿Puedes sacar esto? Sí, claro. Vamos a hablar de cero. O mi botonero no es. A ver. Más rápido lo hicimos. O sea, los temas estuvieron más rápido. Claro. El disco lo armamos en 3 meses, más o menos. 3 meses. 17 temas. ¿Qué? Quedaron 13. No, 11. 11. No lo tengo. Pero hubiera traído. Pero no, pará, porque está repensado el disco. Está bueno. Está. No hicimos nada, viste, que. Va, vamos a hablar de lo que hicimos. Sí, sí, claro. Hicimos como las versiones que salieron de los temas. Los temas son nuevos, así que. Y como yo grabé muchos temas en el medio, Guillermo Coda también. Sí. Compuso mucho. Te veo como. Te estoy escuchando cuando te. Bueno. Y si. Sí, bueno, quedó eso. No, nos metimos a Santito, grabamos en vivo, Gorriones. Sí, situación en vivo, ¿no? Situación en vivo, ya situación lo en vivo, base, todo, te dan la parte técnica. Después los temas que metimos, a mí me gusta Puertas Adentro. Voy a descansar un ratito. Vamos a escuchar Puertas Adentro. No, sí, sí, claro. Dale, ¿te acordás el track? ¿Vos te acordás el track? Si no, yo ya lo busco. El 2. Track 2. Ayer lo vi. Vamos a escuchar el track 2. Creo que es 2. Puertas Adentro. Puertas Adentro. ¿Qué haces vos, Puertas Adentro? Temazo, ¿eh? No lo había escuchado. Sí, temazo. Penuria. Perdón. No. Puertas Adentro. Puertas Adentro. Sí, para mí sí. Es lo que más te gusta. ¿Y tocar en vivo cuál es de los que más disfrutás? Y no toqué todavía, 2 veces. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. Siempre acampado, de los viejos. ¿Y de nuevo? Este tema en los ensayos me gusta también. Porque, bueno, no sé por qué. Por lo que no preguntaste por qué. No, ya sé. Pero bueno, pero podés decirlo de bien, claro, obviamente. Sí, che, y de la gente, ¿qué percibís? Mira, me pongo en pregunta. Vos sentís. ¿Puedo estar un ratito de renta? Sí, sí, sí, puedo. ¿Qué siento de la gente? No, no, lo digo con estar formal. De los temas de la respuesta. Sí, en vivo, lo que viene pasando en vivo. Sí. Pero es que tocamos dos veces nada más. Pero bueno, en dos veces, no, en dos veces no puede pasar nada. Para contar. Ah, pero no, no. En dos meses no puede pasar nada. Una anécdota. Vamos a ver, escuchar a Nick y seguimos con. Dale, seguro. Sí, bueno. Sí, dame si pasan muchas cosas, vamos a ver. Esto pasa. Dale. Además, abrime la puerta. Contá. Me acuerdo la vuelta de los gorriones, también en Vorterix. Me acuerdo, yo hice monitoreo. El amigo Bochatón. Sí. Y antes de salir estábamos en la duda de qué iba a pasar con la gente, justamente. ¿Por qué? Y fue. Estábamos en Cabani y nosotros hablando y diciendo qué pasará cuando abran el telón, ¿no? ¿Y? Fue una fiesta, claro, fue increíble, la vuelta fue increíble. Ah, pará, Sin Sano. El show de Vortex, sí. Ah, exactamente, no, Sin Sano. Bien. Escucha, Luis. La incertidumbre de antes del telón fue genial. No habíamos ensayado, pero no es una cantina donde estamos haciendo una radio, ¿no? Ah, ese programa es mío, así que es tuyo. Pero parte tuyo. Para, podría es ser. Es cierto. ¿Recordás eso? Sí. Este es el show, ¿no? Es uno de los que la canción. No conoces, ¿verdad? No, para nada. Silencio radio, mira. Heavy. Es difícil. Hay un video de masa igual. Te digo, más que corregir una cosita. Sí, es más fuerte que él. Es más fuerte que él. Bueno, me olvidé dónde estábamos. En dos veces pasa de todo. En dos veces puede pasar. Reconstrucción de la banda con un disco nuevo. Claro. De entrada a grabar Santito con una banda que no grabas hace 11 años. Sí. Pasan cosas. Edu Pereira no conoce la banda, es un capo. Claro. Me gusta como quedó el disco, no me gustaba como estaba. Es muy bueno, ¿eh? Está mal que lo hubiera en el aire, está bien. No, está bien. Es muy bueno, ¿no? Sí, es muy bueno. Por eso después a charlarnos un poquito. Sí, sí. Sí. Porque te tengo que decir. Mira. No. pero no me sale, no soy bueno en molestar. Ya estoy evadiendo la respuesta, el sentir como me siento, que no sé cómo se va. Pero vos hoy es raro, el disco, me encanta, pero no escucho mucho. Sí, es que es difícil que después de grabar. Tuve que trabajar mucho la parte de los planos de la voz. Tuve que estar arriba del baterista porque el baterista toca muy fuerte. Claro. Serio, iba a decir. Muy buena con las voces. Bueno, claro. Me encantaban las voces en el disco este. No, habríamos. Las voces están geniales. ¿Y los temas? Me encanta. Me encanta el disco. Esto es uno de los que más me gusta. ¿Por qué? No sé, esa cosa que. No, en serio, tío. Lo escuché y me pasa eso con los discos mucho. Esto tiene un tiempo. Se llama esto porque le tuve que salvar esto. Se salvar antes esto. Claro, ¿cómo le pongo? Es genial, porque es esto. Es buenísimo y es una piña. ¿Esto es con acento o sin acento? Sin. Sí. Pero tiene. Es tiene sin, el, es sin acento, pues es esto. Esto. Vamos a escuchar esto, ¿ustedes ganan? Sí, sí. Che, escuchamos esto. Yo quiero que hablemos de qué se trata. Track 9. Se trata de algo concreto. ¿Esto? Sí. ¿De qué se trata? No, vamos a escucharlo. Escuchémoslo. El tema es tuyo. Tuve tu foto cerca todo el día y fui dejando de ser quien creía. Me desprendí de todo como un ángel y vi caer todas mis ilusiones, acumulando muchas fantasías. Quise librarme de esta tiranía. Va a ser mejor que empiece a darme cuenta de lo que está en mi mente se vacía. El terror es pura paz. esto. Muy buena canción. Me encantó. Yo todavía necesito un poco de distorsión. Por un momento. Porque mantengo un poco la testosterona juvenil. El tema que sigue también empieza con la Hopple. Sí, sí. Vamos a anotar. Yo lo había anotado. Ah, bien. Obviamente el show con Vortex. Obvio. Va a tener unas visuales muy lindas también, pero eso ya cuando. Vamos a hablar al final, antes de que te vayas. ¿Te perturba esto? No. Perdón, te lo corto. Sí. Ahora se empieza con la Hopple. ¿Qué música estás escuchando? Dime. ¿Qué música estás escuchando? Vamos a hablar. Me gusta hablar de esa manera. Generalizando, ¿no? ¿Qué música? ¿Qué música escuchás en tu? ¿No es el último que escuchaste? Estoy escuchando más, bueno, posta. Gente, nada que. Vamos, resetear la cabeza. Sí, ¿no? Vamos a ver. Bueno, estoy escuchando. Escuché los espíritus y me gustó el pico. Ah, los espíritus, sí. Muy bueno. Hay una parte que no tanto, pero me gustó. Son buenas. Las bandas nuevas, ¿eh? Los Pels me gustan. Ajá. Sí, me gustan los Pels. Sí. A otra gente que también. ¿Qué pasa? ¿Y alguna banda afuera? Yo, sí. No me gustan muchas bandas de afuera. Pero nombrame, si son 5 millones, van todos igual a uno, un poco. Tengo que hablar más. Sí, está muy bien. Sí. Estoy muy reconciliado con los 80 que están. ¿Ah? Esto bueno. No suena nunca. No, toma. Claro, no, bueno, existe, no está la posibilidad de escucharse. Ahí va. Hola. Sí, para vos, es un amor, mira que bueno. Ahí está. Son Medelli. Depende, se va quedando uno por parte. Bueno, ahora ya está. Bueno, ahora sí. Bueno, hay algunos, pero sos de escuchar. No sé, ¿viste lo que es la vida? Sí, no, a mí no, no me es que escucho. Es que yo... Tindersticks de nuevo y escucho todos los días Tindersticks. Ah, no sé. No, no tanto. Me empecé a escuchar un poco, a ver, no sé. No, está bien. Estudio, anoto mucho. ¿Sí? ¿Sí? Yo no llamo a estudiar, pero bueno. Sí. ¿Cómo es eso? Tuve 2 semanas de reggaetón, quiero saber qué es. ¿Y? ¿Cómo te fue? Claro, con un colombiano que escuchaba. ¿Y cómo te fue? ¿Lo fue bien? ¿Sí? ¿Aprobaste reggaetón? Aprobé reggaetón. Rodrigo me parece un músico y del carajo. Haciendo un link con la música que no toco. Uh-huh. No toco ninguna. ¿Quién? Perdón. Rodrigo. Rodrigo el Potro. El Potro Rodrigo. Tenía, para mí, la banda más rockera del país. Así. Bueno, el bajista. Banda. ¿Vos sos bajista? ¿El bajista? No soy bajista. Increíble. El bajista es increíble. Sí. ¿El bajista de Rodrigo? No sé. Hay que chequear. Todo. Alguien debe estuvimos saber. Buscando. Me importa el compositor. Me importa qué estaba haciendo. Eso, tu compositor. Claro. Puedo volver a escuchar John Cale. Está bien, no hay drama. Puedo escuchar a Briganero, no hay drama. Pero viste, no, tengo que escuchar a Dylan de nuevo. Así. Johnny Cash. O Tindersticks, o Nick Cave, Johnny Cash. Esa es la parte 80 Dark. Esa. Me gusta Garbage. De lo que fue nuevo, sí. Me gustan los 90, lo que fue lo. Me quedé la mano en casa. Los 90, lo que fue Turbulento. Lo que fue los Manchester y todo eso. Es un embole para mí. Claro, me gusta que Richards, en el documental ese, me abrió los ojos. Tremendo. Basta, que me mira. Me miran todos. Me dicen, sí, está buenísimo. Sí, ¿no? Es tremendo. Es tremendo, ¿no? Está bueno. Y músicos acá también. Pero ¿sabes qué pasa? Yo, a ver, te conozco un poco grabando. Mira que sí. Vos sos. Chanta. Tenés, no, también sos un chanta, pero tenés una condición muy importante de un artista que es la expresión. Cuando vos cantás te olvidás de cualquier cosa, yo no sé porque te he grabado muchas veces. Te olvidás de cualquier cosa y vos sentís lo que está pasando. Eso te pasa también, que es lo que me pasa a mí cuando veo lo de Kay Richard o lo de. ¿Entendés? Es la transmisión de alguien que verdaderamente está sintiendo algo que le pasa en el cuerpo, la música. ¿Es así? ¿Sí o no? Vamos de nuevo. Sí, es así. Pero a la vez. Bueno, este disco fue re difícil en Microbio. Difícil de encarar. Que pase de acción. Sí, porque a veces depende. Claro, porque también estás muy al tuntún. Me gustó. De lo que. Claro, si yo grabo con. Si yo grabo con vos, también que grabamos algunos discos. A lo mejor. Es más fácil también entrar en esa situación. Pero si yo estoy con Edu Pereira, con un horario corto, por el estudio ni por nadie. No, son. Es más rápido para entrar en un clima como el que tiene. Yo no sé, tengo que vas a poner. Como es kilómetro cero. Entonces yo tengo que cantar, hablar, porque es casi hablada, arriba de una pseudo mezcla. Sí, claro. En cuatro tomas. En cuatro o cinco tomas. Claro. y tenía que hablar, claro, y el estribillo militar. Sí. Entonces lo difícil fue eso para entrar de esa manera. Pero entonces hice todo lo posible, me arrodillé. Está muy logrado igual, ¿eh? Lo que se escucha. Está logrado. Si vos mirás mis posiciones de cuerpo, costó. Estaba haciendo torsiones, estuve desnudo toda la tarde, dentro de la cabina. Y sí, porque tengo que contar sí, claro. Esto que está ahí. Sí. ¿Kilómetro cero? Sí. Kilómetro cero. Vamos a escucharlo. ¿No es el Congreso? Sí, ya sé. Vamos a escuchar cero. Kilómetro cero de me gusta, Microbio. Me gusta el estribillo, creo que dice. Vamos a las letras después. Vamos. Usis se nada en su lago, de patos distintos. Y una icon rodea la montaña. Y un hombre y una mujer se aman en el kilómetro cero. Dos hombres conversan sobre hortensias. Y al fin, lunas lejos, lejos. Lunas lejos, lejos. Nada en su lado, de patos distintos. Y un halcón rodea la montaña. Caracoles y lombrices se retuercen en el barro. Y un hombre y una mujer se aman en el kilómetro cero. Dos hombres conversan. Lunas lejos, lejos. De patos distintos. Y un halcón rodea la montaña. Y un hombre y una mujer se aman. Caracoles y lombrices se retuercen en el gorro. Y un hombre las levantan. Caracoles y lombrices 24 veces están cercadas. El perro que protege en el kilómetro cero. Dos hombres conversan sobre hortensias. Y al fin, lunas lejos, lejos. Lunas. Kilómetro cero. Microbio, peligroso, gorriones. Dark, es un problema. No, volvemos a primera. Bueno, hay dos. Chiquitos. ¿Qué? ¿Querés que pasemos la luz? ¿Es este? Ah, este es. Ah, este. Ahí va. Sí, sí. Bueno, hablamos vos. ¿Te gusta el disco? A mí me gusta mucho. Yo soy fanático. ¿Me gusta o no me gusta? O las propiedades. No, me gustó mucho. Me gustó mucho. No, ahí caíste, no me gusta mucho. Ahora tiene si como mucho esa desarrollamos la reflexión de las letras que. No, pero vale. El sonido de disco de tema por tema ahora. ¿Es sí, medio ochentas? No. No me pareció tan ochenta. ¿Es medio noventas? Tampoco. ¿Tiene canciones? Sí. No, ahora con Luis Borra. No, dale. ¿Tienes un origen con el bicho reactor? Sí. Tercera. Ah, bueno. ¿Eh? Bueno, no, vamos, ¿se quedan un rato más? ¿Están cómodos? Sí. ¿Sí? Bueno, sí, vamos a la tanda y seguimos. Sí, perdón. No pidas perdón. No, sí, por favor. No, perdóname. No, por favor, no le pido más. Perdóname. Vamos a la tanda y seguimos con. Perdón. Ya no sos igual a vos. Cumplo una misión. El día sin fecha. El bicho reactor.